Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. América, Dios bendiga al mundo, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos, eso es de Diálogo Pastoral. Dios te bendiga, Juan. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan en todo el continente americano, Europa y el mundo. Dios les bendiga. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Nuestra transmisión llega a usted en el día de hoy como cortesía de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, no solamente hoy, sino todos los días. Y también quiero señalar las emisoras de radio que hacen posible en la transmisión llegar hasta ustedes. Nuestra emisora base es Radio Luz 1050 AM en la ciudad de Houston. En la cadena gloriosa con Radio Aleluya 88.1 en FM y Radio Aleluya 1460 AM desde Freeport. Para ustedes estamos llegando a Centroamérica a través de Radio Jerusalén y en Cholutecas a través del 94.3 FM. En Poza Rica, Veracruz, México, es a través de Radio Impacto. Estamos llegando en diversas emisoras en la República del Perú, en Chile y en Argentina. En Argentina estamos llegando a través de Radio Luz de Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Ebenezer, Paraná, Entre Ríos. Estamos en Buenos Aires, San Luis, Santa Rosa y Las Pampas. En Santiago de Chile a través de Vida 89.3 FM. Y por supuesto, para todas las Américas, la reina de las Américas, KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. El que esté dormido se quedará. Ese es Luis Serna que canta y se llama Velad, Velad, Velad, hay que estar velando. A ver, Juan, dámele el closó aquí a mi hermano Luis. A ver, eso es, eso es, eso es. Un poquito más y ahí, un poquito más, lléname la pantalla. Ese Luis Serna y ese es el cuarto volumen. Y el teléfono es nada menos que el 713-779-6493. Usted puede llamar a mi hermano Luis, 713-779-6493. Y dice Velad. Velad, exactamente. Muy bien, amigos, muy bien, hermanos. Ya estamos para entrar en la enseñanza en el día de hoy. Les recuerdo que usted puede escuchar el programa por la internet en lo que es el Diálogo Pastoral. Puede escuchar en dialogopastoral.com. También puede mirarnos esta tarde a las 5 de la tarde en el canal 22, en Visión Celestial, canal 21, Visión Celestial. Y los sábados es en el canal 22 y canal 20, respectivamente, en Daystar. Pero de 5 a 6 de la tarde, todos los días, usted puede mirar las predicaciones y la enseñanza que nosotros traemos. Él ya no tardará. Les recuerdo nuestros números telefónicos 713-991-5760. Nos puede llamar cuando abramos las líneas telefónicas para usted poder participar con nosotros. Claro. En el día de hoy entramos ya en la parábola número 30. Es increíble, han pasado 30 parábolas, ¿sí? Y obviamente no vamos a poder traer todas las parábolas, porque son muchas, en verdad, y queremos pues darle una dieta balanceada a ustedes. Cuando hablo de una dieta balanceada, me estoy refiriendo a, hablamos de una cosa ahora, mañana hablamos de otra, algo doctrinal. En medicina, cuando se habla de una dieta balanceada, se está refiriendo a tener todos los elementos básicos de la nutrición. Por ejemplo, el cuerpo necesita carbohidratos, necesita grasas, necesita proteínas y también necesita todo lo que es una amalgama de minerales, vitaminas y una serie de cosas. Bueno, asimismo, espiritualmente hablando, necesitamos una dieta balanceada de todo. Y hemos traído prácticamente la base misma de lo que es el Evangelio a través de traer las predicaciones directas del Señor, como fue el Sermón del Monte. Y también nosotros trajimos, cuando estuvimos mirando, comenzamos a mirar todo el tema del Sermón del Monte y también todo el tema de las parábolas. Y hemos traído bastante parábolas, y esto lo comenzamos con la parábola del sembrador, ¿se recuerdan ustedes? Y mire, hace varios meses que estamos en esto y continuamos en el día de hoy. En el día de hoy entonces ya estamos llegando casi al final del tema de las parábolas, y ya luego la semana que viene traeremos o comenzaremos otro tema, otra enseñanza. Pero en el día de hoy vamos nosotros a ver una parábola que es importante, y usted se va a ir conmigo a el libro de Lucas en el capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, dice, oiga lo que comienza a decir. A uno de los que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y oraba diciendo, Dios, dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, esta es la parábola. Hemos visto a través de todas estas enseñanzas y de todo este tema de la parábola que el Señor utilizó la parábola como uno de sus métodos preferidos para la enseñanza. Y a veces habían parábolas que contestaban preguntas necias que los fariseos traían, trampas que traían para ver si podían hacer caer al Señor en alguna de ellas. Otras veces utilizaba parábolas para enseñar a sus discípulos. Otras veces lo utilizó, como acabamos de ver, la parábola de la viuda persistente, como para enseñar sobre el tema de la oración. Usó la parábola para explicar la salvación. Y también utilizó la parábola para enseñar y también, ya dije, para reprender muchas veces. Este es el caso de esta parábola, que se ha llamado la parábola del fariseo y del publicano. ¿Por qué se llama así esta parábola? Bueno, porque el Señor comienza en el versículo 10 diciendo, dos hombres subieron al templo, uno era fariseo y otro publicano. De ahí es donde se titula la parábola del fariseo y del publicano. Ahora, yo quiero que usted note que cuando comienza la parábola, comienza hablando en el versículo 9 y comienza diciendo: a uno de los que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Y ahí arremete de nuevo contra el fariseísmo y contra los fariseos, que eran las personas que pensaban, se justificaban, pensaban que por su práctica religiosa, por sus ideas religiosas, ellos eran salvos. Yo quiero que usted note, la parábola nos habla de la historia de dos hombres. A uno se le llama fariseo y a otro publicano. Los dos hombres estaban en el mismo lugar, estaban en el templo. Los dos hombres habían subido a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Nosotros ya hemos hablado de lo que era el fariseísmo y hemos hablado históricamente de dónde surgió el fariseísmo y por qué surgió el fariseísmo. Ya son temas que en otras ocasiones en este programa nosotros hemos traído. Recordando, nosotros hablamos que el fariseísmo comenzó ciento y tantos años, un poco antes, con la guerra de los Macabeos y todo eso, en el periodo intertestamentario, fue donde se desarrolló el fariseísmo después del retorno del pueblo de Israel de allá de Babilonia, después del retorno de Persia. Ahí es donde comienza la base para el desarrollo de lo que luego fue el partido de los fariseos. Obviamente de ellos se trata. Nosotros terminamos en Malaquías sin fariseos y comenzamos el libro de Mateo con los fariseos. En este tiempo intertestamentario de 400 años, algunas cosas pasaron que dio al traste con eso. Ya nosotros hemos explicado con detalle cada una de estas cosas. Y también nosotros hemos hablado de lo que es el publicanismo. Los publicanos, ya hemos dicho, eran cobradores de impuestos, eran muy odiados, eran tenidos por pecadores, por traidores, por los judíos, porque no meramente eran personas que robaban, cobraban más impuestos de lo que debían reportar, sino que también estos publicanos eran tenidos por traidores porque servían a la ocupación, al imperio romano que ocupaba la tierra, que ocupaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Ahora, este es el medio donde esta parábola es explicada. Dos personas llegan al templo con un mismo propósito y el propósito era orar. Dos personas supuestamente venían con necesidad de tener comunión con Dios. Uno se consideraba acepto delante de Dios por su religión, por sus prácticas, el fariseo. El otro sabía que era despreciado, sabía lo que había hecho y clamaba misericordia. Ahora yo quiero que veamos la oración en sí que aparece en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Dice en el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Note usted que la oración no era una oración pública que estaba haciendo, sino era una oración personal. Y de esta manera él oraba. ¿Cómo se enteraría el Señor de esa oración? Bueno, era parábola, obviamente. Era algo para explicar. Pero ¿cuántas veces quizás antes del Señor venir y encarnarse en la tierra, estando allá a la derecha del Padre en el cielo, como el Verbo divino, como dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y aquel Verbo era Dios? ¿Cuántas veces, no me imagino yo, habrá el Señor escuchado oraciones farisaicas como esta, de gente que quizás no proclamaban con sus labios a voz en cuello públicamente, pero sí consigo mismo oraban? Y esto nos habla de que la oración es escuchada en el cielo y que se sabe en el cielo todo lo que el hombre dice en la tierra. Yo quiero que usted note que el fariseo puesto en pie dice, oraba consigo mismo, oiga la oración: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Te doy gracias, Señor, por lo exclusivo que yo soy. Y los otros hombres, dice, son ladrones, injustos, adúlteros, y te doy gracias porque no son ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y luego el publicano oraba de otra manera. Yo quiero que usted note aquí. Vamos a analizar brevemente esta oración. Si usted nota la oración de este hombre era más periodista que penitente. El fariseo, en verdad, lo que quería era venir a como a estrujarle a Dios en la cara su justicia propia. Lo que estaba diciendo delante de Dios era que él le daba gracia a Dios por lo que había logrado. No te usted en ningún momento reconoció que si algo era, era por el Señor. En ningún momento pidió nada, en ningún momento adoró por nada, en ningún momento exaltó a Dios por nada. Él solamente vino a darle gracia a Dios porque él había logrado lo que él había logrado. Y él lo había logrado no con la ayuda de Dios, sino por sus propios méritos. Aparentemente. Lo he logrado, Señor, porque ayuno 2 veces por semana. Aquí vemos un orgullo espiritual. Ayuno 2 veces por semana. Yo diezmo de todo lo que tengo. Y no soy como los otros hombres, que son pecadores. Me he guardado del pecado. Tremenda oración, supuestamente. Note usted, esta oración prácticamente es un vomitivo delante del Señor. Es una oración que viene a informarle al Señor una condición. Yo he escuchado gente que prácticamente, y mira Juan, yo he escuchado gente que orando que parecen periodistas también, que lo que van es a informarle a Dios cosas. Señor, tú sabes cómo está el mundo. Señor, te ha dado cuenta las últimas noticias del día de hoy. Padre, el Señor, usted no tiene que ir a informarle nada ni ser periodista. El Señor ya sabe todas las cosas. Usted solamente, bueno, mejor me callo de ahí. No sigo por ahí. Ok. Esa es la oración farisaica. La pregunta que yo le hago a usted, y debemos de hacernos nosotros, y yo mismo hacérmela. ¿Habremos nosotros alguna vez traído algún tipo de oración farisaica como esta? ¿Tendrá alguna de nuestras oraciones alguno de estos elementos condenativos de esta oración? Yo quiero que mire la oración del publicano. Note, bueno, mire, el fariseo dice, yo ayuno 2 veces por semana. Mire, él ayunaba más de lo que era establecido, porque en la ley en Levítico solamente se estaba estipulado que se ayunara 1 vez al año, un solo día al año, y era en el día de la expiación, era el día que se ayunaba. Este ayunaba 2 veces por semana, de la otra, bravo. Y note usted que no es condenatorio que diezmara, la gente diezma normalmente, pero él tomaba el diezmar como algo para él justificarse a sí mismo. Ahora yo quiero que usted note el versículo 13. Más el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí. Yo quiero que usted note la diferencia de esta oración. Aquel decía, te doy gracias por lo que he logrado. Este decía, Señor, yo soy un pecador. Señor, sé propicio. Utiliza aquí la palabra propiciación. Acuérdese que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que perdona nuestro pecado. El fariseo, el publicano, lo que estaba pidiendo era misericordia. Y yo quiero que usted note lo que dice la palabra del Señor. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El término justificado significa declarado limpio, declarado not guilty, declarado no culpable. El fariseo regresó también a su casa, pero de nada le sirvió haber ido a orar. Debió haberse quedado en su casa y nunca haber subido al templo. El publicano logró lo que tenía. ¿Cuál es la aplicación que esta parábola puede tener para usted y para mí, para nosotros en el día de hoy? Jesús, a través de esta parábola, nos advierte la necesidad de nosotros encontrar justificación. Y nótese, la justificación nuestra no viene por las cosas que nosotros hagamos. La justificación nuestra viene por la propiciación que Dios ha hecho a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, el nosotros obrar, el nosotros obedecer al Señor, no es algo que nosotros lo hacemos para nosotros limpiarnos, lo hacemos por obediencia al Señor. Lo hacemos no para ganar punto a través de nuestra justificación, sino por obediencia que es demandada al Señor. Pero nosotros debemos de reconocer que Dios es el que nos ha dado todo y sin Él nada nosotros podemos hacer. Digo esto porque farisaicamente hay mucha gente en el día de hoy que piensa que ellos son capaces de lograr por ellos mismos su propia salvación. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahora, ahorita mismo, 713-991-5760, y vamos a comenzar a dialogar. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, llámenos y dialoguemos en esta tarde. A medianoche aparecerá el que te... Haga su pregunta, la pregunta sobre el tema o cualquier tema que usted crea que pueda ayudarle, que edifique su vida. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche. Y le digo, si usted no tiene una iglesia donde asistir, nuestros servicios son en el 9426 de la calle Telephone. Estamos detrás del aeropuerto Hobby, entre la Almira Lleno ayer por Boulevard. Servicios los días viernes 7:30 de la tarde, sábado 7:30 de la tarde, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy bien, tengo la línea libre, bueno. A ver. Estoy esperando la primera llamada. A ver quién es la primera persona que nos llama. Y vamos a comenzar a dialogar con su comentario, su pregunta sobre el tema. Hemos estado hablando de estos temas de la parábola. Hemos hablado de bastantes temas con respecto a ello. Y yo sé que ha sido de mucha edificación para mucha gente. Y también reconozco que muchas veces se levantan algunas dudas de cosas que no se conocen. Y bueno, para eso abrimos las líneas telefónicas. Tengo llamada por aquí. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. ¿Ok? Vamos a otra línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Primera línea. Adelante. Pastor, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Yo quería saber, cuando, por ejemplo, uno dice que se sabe todo lo de la Biblia y que uno conoce todo lo que el Señor ha dicho, ¿es una clase de orgullo que tiene uno como ser humano? Hay que tener cuidado. Hay cierto orgullo espiritual que hay cierta gente, que el orgullo espiritual es carne disfrazada de espíritu. Por ejemplo, hay gente que se mofa de decir, yo oro 3 horas al día. Y a veces enseñan las rodillas encallecidas porque son personas supuestamente de oración. Me conozco toda la Biblia, o yo sé más que tú. Y esto hay que tener cuidado, porque cuando esto ocurre, el que camina de esa manera está más cerca de la caída que otro que reconoce que es débil y porque sabe que es débil se cuida. Bueno, pastor, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, yo quería preguntarle que si uno puede, como, bueno, no mucha gente dice que podemos gestionar a Dios por si damos un dinero y queremos un algo que nos haga, ¿verdad? Yo pienso que no sé usted. En otra palabra, usted dice, Señor, te voy a diezmar. Ajá, antes, sí. Antes de tener lo que tengo como fe. Y te voy a sembrar esto aunque no lo tengo, para llamar las cosas que no son como si fuese. Eso se llama extorsión. Ah, que no se debe hacer. Oiga, eso se llama extorsión en el mundo. Tratar de manipular a alguien, y no crea nadie que a Dios lo va a poder manipular de esa manera. Y los ministros que andan enseñando semejantes cosas están enseñando falsamente. Eso es una falsedad, enseñar eso de esa manera. Y para mí, yo digo, esto es una ofensa a Dios realmente. Porque, ¿y qué si Dios no pretende. Aquí es donde viene el punto. Imagínense que yo le diga, Señor, yo quiero ser millonario. Y de $1,000,000 que no tengo, y ni sé de dónde lo voy a tener, te voy a diezmar $100,000 ahorita. Aquí está el diezmo, Señor, para mi millón. ¿Y qué si no está en el plan de Dios hacerme millonario? Amén. ¿No cree usted que eso es como tratar de extorsionar a Dios? Sí, amén. ¿Manipular a Dios? Yo creo que es una blasfemia delante de Dios eso. Sí, amén. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios me la bendiga a usted. Por eso hay que tener cuidado con lo que la gente oye, porque hay muchas cosas raras que andan sonando. Ok, 713-991-5760, línea abierta. Somos Diálogo Pastoral, más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. A las 3, a las 2 y a la 1. Y se fue usted porque no habló. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor, Dios lo bendiga, y bendiciones y felicitaciones por su programa. Gracias, hermana. Mire, quería hacerle una pregunta. Yo estaba yendo a una iglesia por ahí cerca del 8, y yo vivo lejos, acá rumbo al Jari, ¿verdad? Ajá. Yo nada más que yo no sé manejar, y ahorita no tengo el carro, pues... Bueno, no puede manejar esto, ¿cuál es el punto? Entonces me estaban dando ride, pero a veces me llevan, a veces no, y yo me siento mal, ¿verdad? Porque pues no voy, uh-huh. Yo me pierdo. Bueno. Y a veces yo he pensado... Bueno, ¿cuál es la pregunta, hermana? Sí, yo he pensado, pues no ir y buscar otra iglesia cerca, estaría bien, y dar las gracias yo al pastor de allá, ¿o qué hacer? Ay, hermanita, hable con su pastor y póngase de acuerdo con él, porque... hable con su pastor, ¿ok? Gracias. Dios me la bendiga, hermana. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno, ¿te das cuenta, Juan? Esta persona como que se enojó, Juan. Alguien se enojó por lo que dije. Y de esa manera muestran el enojo con el teléfono. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. No me cuelgue, por favor. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No me cuelgue, por favor, no me cuelgue, ¿ok? Adelante, mi hermana. Buenas tardes, pastor. Adelante, mi hermana. Adelante. Pastor, mire, quería comentar esto. En una ocasión una persona en un servicio estaba hablando de los diezmos. Entonces... Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? No me haga la historia, vamos al punto. Entonces dijo él que él había hecho oración por una persona y... había quedado la persona en dar sus diezmos. Como esta persona no dio los diezmos por tanto tiempo, entonces él fue a su casa y dio la maldición por esta persona. ¿Al cuánto tiempo? ¿Como que fue y maldijo a esta persona? Sí, maldijo a esta persona bueno, en su casa. Bueno, pues. bueno, ya comenzamos mal. Porque ningún predicador va a ir a casa de nadie a maldecir a nadie. Uh-huh. Incluso el Nuevo Testamento dice... aun cuando a ustedes los maldigan, ustedes bendigan. Ahí ese señor está mal, y eso está mal, ¿ok? Sí, está. Bueno, Dios me la bendiga mucho. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Hermano, se le puede llamar también semilla, por ejemplo, a las personas dicen una ofrenda. Hermano, aquí es donde viene el asunto. Ahora le han cambiado el nombre a todas las cosas. Que siembra tu semillita, que quema tu semillita, que siembra la semilla. Porque yo ya he extraído el tema sobre esto. La ofrenda, es ofrendar. Diezmar es diezmar. Yo entiendo que quizás se utiliza el hecho de sembrar en la obra de Dios en muchos aspectos. Pero el asunto es que ahora prácticamente cada vez que se habla de semilla y de siembra, se habla de ofrenda. Si usted te estudia la parábola del sembrador, dice que el que siembra es el Hijo del Hombre y la semilla es la palabra. ¿Entiende? Entonces, yo puedo llamarle semilla a mi ofrenda si cuando yo ofrendo, pues prácticamente se va a expandir la palabra, pero la verdadera siembra es la palabra bíblicamente. El asunto es que prácticamente se le cambia el tema a las cosas. Y yo creo que esto lo toman de Corintios cuando Pablo habla que mejor es dar que recibir, que el que siembra bien. Y allí Pablo se refiere específicamente a la ofrenda a los santos de Jerusalén, pero sembrar no meramente es ofrenda. ¿Ok? Ok, hermano. Dios me lo bendiga mucho. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de lo que la Iglesia Católica el miércoles de ceniza. ¿Y qué significa eso y que si se encuentra en la Biblia? No, hermana, no se encuentra en la Biblia. Número uno. Y segundo lugar, ellos marcan con el miércoles de ceniza, supuestamente, la celebración de la cuaresma. Después del miércoles de ceniza, cuentan 40 días hasta el tiempo del miércoles de la Semana Santa, donde comienza la celebración oficial de la Semana Santa, el miércoles santo. Son 40 días para lo que ellos llaman la cuaresma, la celebración de los 40. Y en esos 40 días ellos hacen penitencia, hacen ayunos, no comen carne los viernes, hacen una serie de cosas. Supuestamente se consagran durante esos 40 días. Pero no se encuentra en la Biblia. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Nosotros los evangélicos no lo practicamos, por amor a Dios. Lo que pasa es que mi familia es católica y me preguntan por qué yo no voy. Pues, bueno, porque no está porque en la Biblia. Porque usted está consagrada desde que recibió a Cristo y usted no celebra cuaresma. Ajá. ¿Entiende? Entonces, eso es una tradición católica. ¿Ok? Ah, ok, muchas Dios gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, Dios le bendiga. Quiero, bueno, hacer un comentario o preguntar. El sábado de la semana antepasada, ahí en Daystar, yo vi un programa de un pastor de Puerto Rico que él estaba dando su mensaje. Ajá. Y después se persinó. ¿Por qué? Ahí donde está el punto, se hizo la señal de la cruz. Sí. Mal hecho, sea de Puerto Rico, sea dominicano o sea de la India. Uh-huh. Nosotros los cristianos no nos persinamos. Aquí donde viene, vamos a verlo de este punto. Yo no vi eso, pero vamos a ver, vamos a presumir que usted miró correctamente. Mire usted, el problema, y no estoy diciendo que este sea el problema de este señor, pero el problema es que hay gente que piensa que haciendo algunas cosas tipo de católica van a atraer al pueblo católico. Y ahí es donde muchas cosas, muchos se llaman carismáticos y muchos se envuelven con el romanismo en alguna manera. Y eso ahí está mal. Yo eso no creo que se haya alguna iglesia protestante que se persigna. Los anglicanos, por ejemplo, se persignan. Los episcopales también se persignan. Y eso se hace en la señal de la cruz, que supuestamente es lo que tiene que ver el persignarse. Pero, hermana, vamos a analizar bíblicamente. Nosotros no tenemos que persignarnos. ¿Por qué tengo yo que hacer la señal de la cruz si al Cristo de la cruz lo tengo en mi corazón? No sé si me doy a entender. Lo mismo que hay gente que andan con un crucifijo colgando. Exacto. Porque andan con un crucifijo colgando y andan con una cruz colgando, supuestamente cargando la cruz de Cristo. Y cargar la cruz de Cristo es otra cosa. Y el que usted ande con 10 cruces o 20 cruces o haga 20.000 cruces en la frente, eso no le va a proteger del mal. Quien le protege del mal y le aleja del diablo es teniendo a Jesucristo en el corazón y viviendo la palabra. ¿Ok? Oiga, pastor, ¿le puedo hacer una preguntita rápido? Rápido, porque tengo más gente en la línea. Oh. Mire, ayer salió, bueno, yo digo que es un desquiciado, uno también dijo que él era el Mesías. Bueno, acuérdese que Apocalipsis, en Mateo 24 dice que muchos dirán que yo soy el Cristo, ¿ok? Uh-huh. En los últimos días. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Fíjese que mi pregunta es, yo leía en el libro de Marcos y dice que cuando arrestaron a Jesús, dice que cierto joven le seguía de cerca y dice que huyó. Estaba cubierto con una sábana. Yo quería saber quién es ese joven. Se cree, no se está seguro, pero se cree que el joven ese era Juan. se cree que era Juan. Juan era de los discípulos el más joven y era el más joven y se piensa que era Juan, el que escribió las cartas de Juan, el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga a usted. Eso se cree. Yo no estaba ahí para saber, pero es lo que yo he leído y he estudiado. 713-991. A ver, ¿cuál es el número? Se me olvidó, Juan. 713-991-5760. Ahora sí, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano Irving, buenas tardes. Dios le bendiga. Disculpe una pregunta con todo el respeto. Ajá. Fíjese que tuve la bendición de estar por allá un día en su iglesia. Ajá. Pero me llamó la atención, hermano, que en una bandera hay una cruz. Perdone, esa bandera que tiene esa cruz es la bandera cristiana. Y eso está, o sea, ondean en casi todas las iglesias. Esa bandera significa la bandera del Evangelio. Y yo lo lamento mucho, pero esa bandera es la bandera que representa a los evangélicos. Lamentablemente así es. Okay. Y en casi todas las iglesias que usted entra, va a encontrar una bandera americana al lado derecho y la bandera cristiana al lado izquierdo. Así como en el estado de Texas, ondea la bandera americana y al lado la bandera de Texas. Así es, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, tengo una pregunta. Bájele al radio, hermana, porque se repite mil veces la voz mía ahí detrás. Sí, hermano, cómo no. Ah, ok. Dice la palabra siguiente. Hermano. Bájele al radio, hermana, porque no puedo hablar con usted así, ¿ok? ¿Ya le bajó? Ok. Ahora sí, le escucho bien. Adelante. Hoy, sí. Dice aquí, a ver qué dice esta palabra, que no le entiendo, hermano. Hoy se suele asociar la palabra disciplinada. Hermana, no le entiendo. Se le está repitiendo y repite y repite y repite lo que está diciendo. No le ha bajado al radio, hermana. Bueno. A ver, no había nadie por aquí. 713-991-5760. Cuando yo le digo bajen la radio, tienen que hacerlo. Si no, no podemos hablar. Llamada por aquí. No hay nadie por ahí. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. El Señor lo bendiga. Amén. Hermano de León, tengo una duda grande porque, ¿cómo puedo, saber exactamente si el Señor Jesús viene antes por su iglesia y luego es la gran tribulación? Porque mismo en la iglesia donde voy hay opiniones divididas que unos creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación y otros dicen que no. Le voy a decir lo que pasa. Mire usted, dentro de lo que se llama el cristianismo, la doctrina del reino eterno se divide en varios puntos. Están los amilenialistas. Los amilenialistas no creen en el milenio. Dentro de los amilenialistas están los católicos romanos y también algunas de las iglesias protestantes. Son los que siguen la doctrina de San Agustín. Ahí van. Existen también los milenialistas. Y dentro de los milenialistas, los que creemos en el milenio, están los postmilenialistas, que creen que el Señor vendrá después del milenio. Los milenialistas, que creen que el Señor viene en medio del milenio, y los premilenialistas, que somos nosotros, que creemos que Jesucristo viene antes del milenio. Entonces están los premilenialistas, pretribulacionalistas, los milenialistas, tribulacionalistas, y nosotros somos premilenialistas, pretribulacionalistas. Creemos en el milenio y creemos en el milenio y creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación. Ajá. Y la escritura, pues yo he leído Mateo, ¿verdad? La escritura, pero no me saca. La escritura, segunda de Tesalonicenses, 4 del 13 al 16, habla del rapto de la iglesia, levantamiento de la iglesia. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla de la manifestación de Cristo después de la tribulación y del anticristo. ¿Entiende? Y en Apocalipsis dice, viene con las nubes, habla del rapto de la iglesia, y luego dice, y todo ojo le verá después de la tribulación, entonces el establecimiento del reino. ¿Ok? Ok, el Señor lo bendiga. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, le voy a hablar. Amén. Porque no le baje al radio. Discúlpeme. Oh, amén. La Biblia dice así en la Biblia, ¿qué es la palabra suele? ¿La palabra qué? Suele. ¿Sole? Suele. Ah, suele. Cuando dice suele decir o suele, suele. Suele. Pero letréemela porque no le entiendo. S-U-E-L-E. L-E. Ok. Cuando yo digo, por ejemplo, se lo voy a poner en pasado para que le entienda mejor. Cuando yo digo, él solía venir a beber café. Estoy diciendo, él venía de vez en cuando a beber café. Él solía decir, estoy diciendo, él decía. Cuando digo, él suele venir a Houston cuando llega a Estados Unidos. Estoy diciendo, normalmente él viene a Houston, visita Houston cuando viene a Estados Unidos. ¿Se entendió? hermano. Bueno. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga, mi hermana. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 40 minutos después de la hora hay línea abierta. Más llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Yo quería preguntarle si nosotros podemos querer la cruz. Quererla. Hermana mía, yo no sé por qué hay tanto evangélico que tienen tanta cosa con el crucifijo y la cruz. Hay que querer a Cristo que murió en la cruz. Yo miro la cruz de Cristo. Cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo, está hablando de la acción de Cristo morir en una cruz. Pero yo no soy muy fanático de andar poniendo cruces y de andar usando cruces. Ok. Ok. Gracias. Dios le bendiga. 713-991. Una persona me dijo, si a usted, a su hijo, lo matan, lo fusilan, usted va a el rifle con el que lo fusilaron lo va a poner de oro y se lo va a colgar en el cuello para recordar la muerte de su hijo. O si a su hijo le meten la inyección letal en Huntsville, va a ser una jeringuillita de oro y se la va a colgar en las orejas, acordándose del instrumento con el que mataron a su hijo, ¿verdad que no? Bueno. Eso me dijo alguien que llamó a la radio una vez. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. No me cuelgue, por favor, llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios le bendiga. No me cuelgue, por favor. Primera línea, adelante. Sí, pastor, Dios le bendiga. Amén. Sí, pastor, yo quiero dar mi opinión nomás. Es una enseñanza totalmente clarísima como el agua la que usted da, pastor, mientras que hay mucha gente que está confundida, que no entienden eso y el otro. Yo, mire, hermano, lo que pasa ahí es que cuando a una gente lo tienen 20 años, 30 años repitiéndole lo mismo, aquello que le dicen ya se hace verdad. Y cuando comienzan a escuchar lo que yo enseño, prácticamente le mueve el piso a muchísima gente. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que pasa. Entonces, por eso le da tanto trabajo checar y corresponder a esto que yo estoy diciendo. Pero cuando nosotros checamos la Biblia nos damos cuenta. Sí, pastor, yo le doy gracias a Dios, pastor, porque usted no es que tenga los pantalones bien puestos, pastor, sino que usted predica una enseñanza clarísima y Dios lo bendiga por eso, pastor. Bueno, Dios me lo bendiga a usted y gracias por participar, su opinión. 713-991-5760, la otra hermana no me esperó, le dije que me esperara. Adelante, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, ¿qué significará que en algunas iglesias, cuando tienen una cruz, le cambian una tela de color morado? Ah, bueno, eso tiene que ver con las estaciones, se llama las estaciones eclesiásticas. Normalmente, principalmente en las iglesias protestantes, hay 4 estaciones que se celebran. Ellos le tienen sus nombres. Entonces, el color morado tipifica, según las estaciones estas, el tiempo de la muerte de Jesucristo. Por mayo le ponen un trapo rojo, que habla de Pentecostés, luego creo que por verano por ahí le ponen un trapo verde, y cada una cosa tipifica las estaciones que se celebran, normalmente la iglesia protestante y también la iglesia católica. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, quería preguntarle sobre el libro del Código de Da Vinci. El Código de Da Vinci de Brown. Ajá, ¿qué quiere saber de eso? ¿Qué quiere saber? Nomás sobre el libro. ¿Usted cree que bueno, es apropiado para un cristiano leer ese libro? Si el cristiano no tiene los pantalones bien puestos y su fe bien puesta, lo puede confundir. Yo me lo leí. Eso es una novela. El Código de Da Vinci es una novela basada en asuntos que tienen que ver con la masonería, la sociedad de los iluminarios, de Illuminati, y en base también a algunos libros apócrifos de la Biblia, como el Evangelio según María Magdalena, el Evangelio según Santiago, y también en estos libros apócrifos, que no son libros canónicos, que tienen que ver con el gnosticismo y con muchas cosas ocultas. Ellos enseñan, supuestamente se enseña allí, que Jesucristo vivió con María Magdalena, tuvo un hijo, y que la descendencia de ese hijo, hay una descendencia en la carne de Jesucristo con su relación sexual con María Magdalena, y que de ahí tienen familia. Y que de ello hay reyes en Europa que descienden de Jesucristo en esa manera. Esa es la doctrina del Código de Da Vinci. Gracias, Dios lo bendiga. Ok, hay que tener cuidado con eso. La amada por aquí, buenas tardes. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Ajá. Tengo una pregunta. Ajá. En Hechos, es algo relacionado a Hechos, y habla de que Pablo, antes de ir a Jerusalén, él iba ligado en el Espíritu, iba a ir a Jerusalén, ¿verdad? Y más adelante encuentro que hermanos... le advirtieron que no fuera y él como quiera fue. Ya le voy a explicar. Mire lo que pasa. La pregunta es por qué Pablo no hizo caso a las profecías que se le estaban dando, ¿verdad que sí? Sí. Si por donde quiera que iba pasando, el Espíritu decía a los profetas lo que le iba a pasar, y Ágabo se quitó el cinto y se amarró, y les rogaban, y Pablo decía, ¿qué hacen ustedes contristándome el Espíritu si estoy dispuesto a morirme por Jesucristo? Dos cosas yo puedo decirle. Número uno, si Pablo no cae preso, ¿se hubieran escrito las cartas de Pablo? No. Las cartas de la prisión, que son cartas doctrinales, no se hubieran escrito. Si Pablo no hubiera caído preso, ¿hubiera podido testificar ante reyes, ante Agripa, ante Nerón? No. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo cuando se convirtió? ¿Te es necesario que testifique de mí delante de reyes? Número uno. Y número dos, te voy a enseñar cuánto tiempo va a tener que padecer por mi causa. Pablo entendía el propósito de su prisión. Él sabía lo que le iba a pasar. Él se despidió de los efesios allá en Hechos 20 y dijo, nunca me van a volver a ver la cara. Y él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que podía morir. No sabía que iba a caer preso, pero sí que podía morir o algo cuando habló en Hechos 20. Pero a medida que venía regresando, se iba aclarando qué era lo que le iba a pasar. Que iba a caer preso. Y Pablo sabía lo que le venía. Ahora bien, los profetas que profetizaban. Cuando hablo de profeta, estoy hablando gente con el don de profecía, la iglesia que profetizaba. Ellos sencillamente estaban diciendo lo que el Espíritu le daba que hablasen, pero ellos interpretaron mal sus profecías. Ellos entendieron, los que profetizaban, que, note usted, decían, te va a pasar esto y esto y esto y esto, y luego decían, por favor, no vaya. Vemos que el Espíritu hablaba, pero la interpretación profética, ellos la interpretaban mal, pensaban que era una prohibición. Pablo entendió lo que le iba a pasar, pero también entendió por el mismo Espíritu que estaba ministrándole que debía ir para que le pasara. ¿Se da cuenta? A veces la gente que profetiza, y el problema está cuando trata de explicar la profecía en la carne. Que a veces... Pastor, diga usted. Entonces cuando tú vas a hacer algo... Y hay profecía en digamos que te hablan y tú sientes en tu corazón que tú tienes que hacerlo. En parte no hay aquí donde viene. Si usted te estudia al mismo Pablo en Primera de Corintios 14, en el Nuevo Testamento no hay profecía directiva, y aquí es donde la iglesia y cristiana en Houston y en el mundo tiene un problema serio. Había profecía directiva en el oficio profético del Antiguo Testamento. Los profetas dirigían. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 14, la profecía viene para consolar y edificar. ¿Se da cuenta? La profecía nos advierte, nos edifica, nos consuela, pero no nos dirige. ¿Por qué la profecía en el Nuevo Testamento no dirige? Porque el Espíritu Santo que está dentro del creyente es el que dirige. Dice que el que es guiado por el Espíritu, somos llevados y dirigidos por el Espíritu. Ese es el problema. Note usted, ellos, los que profetizaban, trataron de dirigir a Pablo, pero Pablo tenía al Espíritu Santo que lo estaba dirigiendo, y lo estaba dirigiendo contrario a la línea profética de aquellos que profetizaban. Ellos, los que profetizaban, entendían lo que iba a pasar, pero al mismo tiempo, en su propio entendimiento, interpretaban que era una prohibición. Pablo entendía lo que iba a pasar, pero en su espíritu interpretaba que era luz verde para que avanzara hacia aquello. Sí, entiendo. Ok. Pero muchas gracias. Dios, doctor, me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Somos un diálogo pastoral. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Línea abierta y ya se me fue la hora. Llámenos, que casi nos vamos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Solo tengo una pregunta. Hágala usted. ¿El diezmo se puede dar ¿En cualquier iglesia? No, en la iglesia donde usted se alimenta, come y lo pastorea. Okay, o sea que si yo dejé a una iglesia atrás, no puedo diezmar a No, porque usted no puede, ni legal, ni de ninguna manera usted puede ser miembro de dos iglesias locales. Oh, ok. Muy gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No seas miembro de dos iglesias locales. Llamada por aquí. Buenas tardes. Diga, pastor, tengo una pregunta. A ver. Cuando Cristo aparece y toma un cuerpo, ¿se le dice que es cristofanía o más? Una bueno, teofanía. Una teofanía es una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. Ah. Cuando Cristo se levanta de los muertos y se manifiesta, es una epifanía. Epifanía, ok. Ahora, pero cuando aparece los ángeles, o sea, ¿ahí a cómo se le llamaría? No, aparición de los ángeles, aparición de los ángeles, los ángeles. ¿No hay ninguna palabra específica para determinar ello? Que yo sepa, ¿no? No sé si haya, pero no sé. Ok, no más eso. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta acerca de un compañero de trabajo. Siempre él me dice que no se puede perder la salvación. Sí, porque él es calvinista, su compañero de trabajo es calvinista. Sí, ¿qué religión dan ellos? Es un calvinista. Le voy a decir cuáles son las iglesias calvinistas en el día de hoy. Sí. Las iglesias calvinistas son la iglesia presbiteriana, algunas de las iglesias bautistas son calvinistas, algunas de las iglesias reformadas son calvinistas, y el calvinismo enseña los cinco pasos: la depravación del hombre, la salvación incondicional. Es decir, que no se pierde la salvación. Y hay varias cosas que ellos enseñan. Oh. Las iglesias pentecostales o pentecosteses, las asambleas de Dios, las iglesias evangélicas, la iglesia metodista, son arminianas. El arminianismo enseña que la salvación se pierde, que la salvación es condicional, dependiendo de si la persona se mantiene o no se mantiene en Cristo. Esa es la diferencia. Porque él me dio hasta una cita en Efesios y le dije, claro, yo no, tú tienes que mantenerte, porque si no la... Claro, ahora yo enseño, le voy a decir lo que yo enseño. Yo enseño, existe la predestinación, porque la predestinada es la iglesia. En tanto y en cuanto usted permanezca en la iglesia, en Cristo, usted es salvo. La iglesia siempre estará, es predestinada a estar. Pero yo soy parte como rama de la iglesia si permanezco en ella. Exactamente, abuelo. Y él ni se está congregando ahorita. Y le dije yo, tú tienes que acercarte a una iglesia porque solamente así puedes ser salvo. Me dice, no, yo no soy salvo, yo ya soy salvo porque no por obra, sino por gracia. Bueno, ok, ya. Bueno, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Llamada por aquí, buenas tardes. Por Dios le bendiga. Amén. Después del rapto de la iglesia, ¿habrá salvación para la gente que se quede? Si el que se quedó nunca oyó el evangelio y ahora lo oye en la gran tribulación y no acepta las exigencias del anticristo y su régimen, si el que se quedó no entendió el evangelio. Pero si fue alguien de la iglesia que se quedó aquí por cabeza dura, porque no le dio la gana, habiendo entendido el evangelio, lo más probable es que esa persona no la haga. Ok, gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. Sí, porque se aplica a Hebreos, donde dice que el que tiene inmunda la sangre de Cristo. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Yo quiero hacerle una pregunta. Si una persona familiar muere, ellos lo miran de allá del cielo a uno, ¿pueden morar por allá? No. No hay visión satelital del cielo, hermano, con el que está allí en el cielo, no. No se puede. Están en reposo tranquilo esperando la resurrección hasta el día que Cristo venga con ellos a resucitarle, pero no están eso de que mi papito me está mirando del cielo y me está guardando y me está vigilando, eso es puro superchichería. ¿Okay? Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Adelante. Hello. Adelante. Dios le bendiga. El hermano no quiso hablar. 713-991-5760 somos Diálogo Pastoral y ya nos vamos, ya sí nos vamos, hermanos. Nos queda un minuto y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Nuestros servicios viernes, sábado y domingo, 9426, teléfono, última llamada, esta es la última. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Tiene 30 segundos. Adelante. Quiero preguntarle algo, hermano. El tener uno el anhelo de poner un negocio siendo cristiano, ¿es pecado, hermano? No es pecado tener negocio, siempre y cuando usted no vaya a robar, a ganar más de lo que debe, a mentir y a condenarse. Usted puede tener su negocio, ¿ok? Dios le bendiga. Ya no hay nadie por aquí. Muy bien, ya nos vamos. Dios les bendiga. Será hasta el día de mañana. Yo regreso con más diálogo pastoral. Viernes, sábado y domingo, nuestro servicio. Llame durante toda la tarde. Cualquier tema que necesite, puede obtenerlo llamando al 713-991-5760. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.